sedienta, busca las corrientes de agua. Así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua. Así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. La sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti.